A ver, estos temas por ahí suceden lejos de donde estás viviendo. Y la verdad es que en nuestro espíritu siempre está desentendernos de las cosas que suceden lejos de casa. Por eso quiero introducir este tema diciéndote, bueno, esto sucede en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, que está lejos de tu casa, ya lo sé, pero que tiene alguna implicancia en función de los estudios de impacto ambientales que se van produciendo para determinadas obras. A ver cómo te lo cuento. Si vos venís a veranear al Valle de Punilla, te venís hasta Córdoba para no entrar en la ciudad de Córdoba, agarrás la circunvalación, después tomás una pequeña autopista, digo pequeña, son 40 kilómetros o algo así, que te lleva hasta Carlos Paz. Y ahí lo que podés hacer es meterte en Carlos Paz, recorrer Carlos Paz y seguir el camino del Valle de Punilla por la ruta 38, o si no, tomar una variante que se llama Costa Azul, que es ir por el otro lado del lago, digamos, donde mientras lo vas recorriendo vas mirando Carlos Paz del otro lado del lago, pasás por la parte de arriba del dique San Roque, ahí se produce un cuello de botella, pero de cualquier manera sigue siendo parte del paseo. Bueno, pero lo que hay ahora en cuestión es que han hecho un puente gigantesco para justamente puentear ese pedacito que pasa arriba del dique San Roque. Pero la idea es que esa autovía continúe por la montaña hasta, no sé, hasta la cumbre, suponete. Ahora hay una licitación para hacer los primeros 14 o 15 kilómetros y llegar hasta Cosquín. El tema es por dónde va esa autovía de montaña y si la gente está de acuerdo con ella, si no, qué pasó con los estudios ambientales, si alguien hizo algún estudio ambiental serio. Fernando Barri es biólogo, docente, investigador universitario, integrante de la Coordinadora de Defensa Ambiental del Bosque Nativo. Barri está preocupado por el estudio de impacto ambiental presentado por la construcción de esta autovía, que, bueno, él me contará cuáles son esas falencias del estudio. Fernando Barri, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Fernando. ¿Qué detectaste en ese estudio de impacto ambiental que te hace preocupar? Mira, detectamos muchos problemas, muchos errores, pero sobre todo lo que detectamos más importante es que hay una selección forzada de la alternativa de mayor impacto. ¿Qué quiere decir con esto? Hay poca discusión respecto de que es necesario que el gobierno ejecute una obra que agilice, digamos, la movilidad en el sector norte del Valle de Punilla, porque la ruta 38 ha sido comida por las ciudades. Sí. Y bueno, eso también es responsabilidad del Estado. Es decir, si el Estado deja que una ruta pase a convertirse en una peatonal de las ciudades, bueno, sí, eso claro, también es responsable del Estado. Sí, sí, sí. Pero bueno, la discusión de tener una vía alternativa no está prácticamente, hay una coincidencia generalizada. Sí. El problema es cuál es la alternativa. Esta alternativa que elige Vialidad Provincial, según una argumentación que le entregan unos ingenieros civiles, sí, es la que va a tener mayor impacto socioambiental sobre la población del Valle de Punilla. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón mayor impacto ambiental? Bien, te explico. Había varias alternativas. Una alternativa es la de Liplan, un organismo del gobierno, sí, que era una alternativa paralela a la 38, podríamos decirlo, con bypass en las ciudades más importantes. Ajá. Esa ambientalmente tendría mucho impacto, si bien tendría otras complejidades. Sí. Y la propia vialidad provincial tenía alternativas por el oeste, que pueden tener un impacto, pero obviamente mucho menor a esta. Ah, claro. ¿Por qué decimos que esta es la que tiene mayor? Sí. Porque atraviesa prácticamente un 80% de bosque nativo en categoría roja. Y queda poco bosque nativo. Queda casi nada de bosque, claro, sobre claro, todo bien conservado. Sí, sí. Además, de que ese bosque no es solo perder las plantas y los animales que allí están, sino que es perder la esponja que nos ayuda a regular las cuencas hídricas. Claro. Atraviesa gran parte de las cuencas hídricas serranas que abastecen de agua al Valle Punilla. Sí. Un Valle Punilla que tiene problemas ya de por sí para proveerse de agua, entonces se va a ver incrementado. Sí. Por ejemplo, lo que pasó en las inundaciones de Sierras Chicas, aquellas que se perdieron vidas, casas, infraestructura, es muy probable que esta autovía lleve a esa zona del Valle Punilla a convertirse en otras Sierras Chicas y sufrir las mismas consecuencias. Claro, acá sobra el agua o falta el agua. Exactamente, eso va a incrementar el problema. Claro. Y después la otra situación grave es que atraviesa un yacimiento de uranio, el más grande que hay en la provincia de Córdoba, que es el famoso yacimiento Rodolfo, y donde, según los planos de del propio proponente, dice que van a mover algo así como 80.000 toneladas de suelo en la zona del yacimiento uranio. ¿Y qué puede pasar? Puede haber afectaciones a la salud. En estos días de la audiencia pública ha habido exposiciones muy interesantes de médicos, oncólogos, que dicen que no se puede avanzar con semejante obra que va a exponer el uranio y el radón a que esté en contacto con la población sin que se haga un estudio sobre ese aspecto sanitario de manera seria, ¿no? Ahora, Fernando, ese yacimiento, digamos, ¿no es importante a nivel de explotación? ¿No se está explotando eso? No, ese yacimiento se descubrió en los años 60, del siglo pasado, y justamente no se explotó porque si se explotaba había que trasladar a toda la población. Para que te des una idea... Sí. El yacimiento de uranio de los Gigantes que se terminó explotando tiene 10 veces menos uranio que ese yacimiento. Mira. Lo que pasa es que se terminó eligiendo explotar en los Gigantes porque no había población cercana. ¿Qué dicen ahora estos o los que han hecho? Viste que generalmente se le encarga a la misma empresa constructora que haga un estudio de impacto ambiental. Eso me causó siempre mucha gracia porque es como poner un zorro a cuidar un gallinero. Por supuesto. Estos son un grupo de ingenieros civiles que han forzado que les dé como la mejor alternativa esta, la de la montaña. Sí. Y eso es muy burdo, es un mamarracho ese documento, no pasa ni un práctico de primer año de la facultad. Es decir, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Este es un proyecto que viene impulsando el senador Caserio, que es el jefe político de Unión por Córdoba en la provincia, ya desde 2010, incluso en las elecciones legislativas de 2013 en el Valle Punilla repartían folletos prometiendo esta obra por la montaña. Fíjate que su objetivo es que ahora de golpe a los ingenieros le dé que la mejor alternativa. Claro. Es decir, es un capricho político y lo que estamos buscando los ciudadanos es que entiendan de que tienen que buscar otra alternativa. Fernando, lo que vos llamás capricho político, en una de esas es un gigantesco negocio, ¿no? Se vienen comprando baratas las tierras por donde va a pasar esta autovía y después harán emprendimientos turísticos, inmobiliarios, etcétera. Detrás de estas cosas siempre hay algún negocio. Yo no creo que se encaprichen porque sí en esa traza. No, por supuesto. Hay que entender que, y ya lo han dicho los propios intendentes, ¿no? De la zona, de que va a cambiar el perfil turístico serrano, típico de la zona, para pasar a convertirse en ciudad dormitorio. Eso es. Si es esta autovía, por ejemplo, aquel que haga un country en la zona de Santa María de Punilla va a estar en media hora en la ciudad de Córdoba, ¿no? Eso es. Va a pasar un poco el fenómeno que ha pasado en Sierras Chicas, ¿sabes? Sí, sí. Che, ¿y qué pasaría con este tema del yacimiento de uranio, que me parece que es lo más saliente, ¿no? Lo más peligroso. Sí, la presión, ¿no? Es imposible tener una idea de la magnitud del daño que se puede generar sobre la salud. Ajá. Pero para tener una idea de la magnitud, lo que esta gente debería haber presentado es lo que se llama un estudio de contaminación de base, que no lo tienen. Ajá. Y la propia Comisión Nacional de Energía Atómica dijo que ellos recomiendan que no se mueva un solo gramo de tierra en ese sector. Sin embargo, los planos hablan de que van a mover algo así como 80.000 toneladas de suelo. Entonces hay una contradicción clara que no están sabiendo explicar. Sí, alguno lo que ha aducido es que no van a sacar tierra, que van a poner tierra. Claro, pero sí, eso es declamativo. Sí. Lo que nosotros vimos en los planos del proyecto que han presentado, que está en discusión en la audiencia pública, habla de movimiento de suelo por 80.000 toneladas de suelo. Claro. O sea, que una cosa, digamos, ellos mismos presentaron ese documento. Ahora, mientras nosotros estamos analizando esto y yo estoy tratando de aprender, las topadoras siguen adelante, ¿no? Lo que pasa es que han iniciado lo que se llama el inicio de autovía, que lamentablemente obtuvieron licencia ambiental el año pasado. Sí. Se realizó una audiencia pública, pero que fue manipulada y que evitó que pudiéramos participar un montón de profesionales para presentar las objeciones. Sí. Y bueno, eso lamentablemente no se pudo frenar. Pero hoy la gente entiende de qué va el problema, porque ve la montaña cortada, le impacta desde lo visual, desde lo emotivo, desde lo concreto, que es, por ejemplo, la gente de San Roque, que está en esa zona, ya se le inundan de barro las casas y quiere mudar. Claro. Entonces, cuando se te hace visual la magnitud del impacto, reaccionás. Y en este caso, la población se ha movilizado y está participando masivamente en una audiencia pública que empezó el viernes y todavía continúa y no se sabe cuándo va a terminar. Sí. Porque realmente la gente se quiere expresar y además se han expresado comentaciones, como te decía, objeciones técnicas, científicas, y de todo tipo, que va a ser muy difícil que la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Ambiente, pueda responder, ¿no? Che, ¿y esta audiencia es vinculante o no? No, las audiencias no son vinculantes, lamentablemente. Digamos, el Estado, la misma ley dice que el Estado puede no tomar en cuenta. Ajá. Es decir, no es que no puede no tomar en cuenta, no son vinculantes, pero dice una cosa que sí es importante y que por eso estamos haciendo el esfuerzo de participar en la audiencia pública y presentar todas las objeciones. Dice que aunque la audiencia sea contraria, si el Estado quiere darle la licencia ambiental, tiene que justificarlo y contestar las objeciones. Y acá realmente hay objeciones que ni siquiera se pueden contestar. Así que va a ser muy difícil que le puedan dar la licencia ambiental desde ese punto de vista. Bueno, pero a ver, el puente este, que es una especie de bypass con respecto a pasar por encima del dique San Roque, ya está prácticamente construido. Claro, pero insisto, esa parte del puente y la primera parte de la autovía ya obtuvieron la licencia ambiental. Ajá. Se presentó un recurso de amparo y una cautelar que no... cautelar quiere decir para que se frenen las obras, que no fue tenido en cuenta por la justicia. El amparo fue considerado, pero no la cautelar. Entonces, lamentablemente, no se ha podido frenar el daño que han generado. El tema de lo que se está buscando ahora es que no se genere el daño en todos los 14 kilómetros que quieren seguir construyendo, esta primera etapa de Tacosquín y los otros tantos kilómetros que después querrán hacer hasta la cumbre. Es decir que el tema de la autovía no está en discusión. Lo que está en discusión es por dónde pasa la autovía. Exactamente. Hay otras alternativas de mucho menor impacto. Ajá. ¿Y por qué, digamos, estarían eligiendo esta si hacemos caso omiso a nuestras habituales sospechas de que esto es un negociado? Y esas son las preguntas que tienen que responder los políticos, digamos. Como yo te decía, esto es una promesa de campaña hace mucho tiempo de los jefes políticos de Unión por Córdoba. Y bueno, ellos son los que tienen que responder por qué esta alternativa si la de mayor impacto. Bueno, Fernando, y continúan hasta hoy, siguen las discusiones, porque creo que se habían inscrito como 1.000 oradores, ¿no? Sí, casi 1.000 personas. Sí. El primer día lamentablemente fue una manipulación política, porque pusieron a todos los políticos en primer turno, que maltrataron mucho a la gente. Claro. Pero a partir de ahí, una vez que empezaron a intervenir los habitantes de la zona, los profesionales, ha sido una cátedra pública, diría yo, y todavía continúa porque la gente quiere participar. Con respecto al Camino del Cuadrado, se me ocurría a mí relacionarlo, ¿no? Porque el Camino del Cuadrado está prácticamente cerrado, no sé, un 40% de los días, dicen que por bruma, niebla y qué sé yo, pero la sensación que tengo es que eso no está bien construido y cada vez que cae un aguacero tienen miedo de algunos derrumbes y por eso lo cierran. ¿Estoy sospechando mal? No, está bien, el Camino del Cuadrado estuvo mal construido, tampoco se debe haber hecho en ese lugar. Sí. Y acá, por ejemplo, en esta propuesta que están generando, no tienen en cuenta el tema de la niebla. O sea, acá es como un mega Camino del Cuadrado lo que están proponiendo. Eso es, está. Bueno, vuelvo al principio y digo, esto a mí personalmente me sirve como para paliar un poco el tema de las lejanías, ¿no? Lo que sucede en otra parte me importa poco, y esto es casi te diría un patrimonio nuestro. Sí, hay que pensar que toda la zona del Valle Punilla, Cosquín, bueno, todos los lugares que la gente conoce por sus festivales y demás, van a dejar de ser estos pueblos serranos, típicos y característicos, para convertirse en ciudad dormitorio. Gracias. Y con un montón de problemas de servicio. Gracias, Fernando, muy amable por este ratito. Bueno. Muy bien, gracias, un abrazo. Lo escuchaste a Fernando Barry aquí en El Desconcierto.